y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Madre Coraje. Maternidad y pobreza van de la mano. No se puede decir que hay una lucha contra la pobreza si no hay un cambio de las condiciones en las que se vive la maternidad en nuestro país. Y estoy hablando de la maternidad y no del parto. No hay nada más duro hoy en Bolivia que traer un niño o una niña a este mundo y a este hermoso país. Con el seguro materno infantil, el famoso SUMI, no han resuelto más que el parto y los escasos 6 meses de embarazo, además, solo en el mejor de los casos, en las ciudades de nuestro país. Aunque muchas veces te vas a parir al SUMI, si es que tienes la suerte de que te hagan una cesárea, ni bien han pasado poquitas horas desde que ya estás, apenas recuperándote, te dan de alta más rápido que de inmediato, aunque no estés en condiciones de alzar a tu bebé, aunque no estés en condiciones de caminar siquiera, porque los centros de salud están saturados. El subsidio prenatal que reciben las embarazadas y el bono Juana Zurduy son arena entre los puños de una mujer hambrienta. Repito, el subsidio prenatal que reciben las embarazadas y el bono Juana Zurduy son arena entre los puños de una mujer hambrienta. En el subsidio, las que menos reciben son las más pobres. Y si vemos la venta de esos productos en la calle, es justamente por la inmensa miseria de miles de madres que necesitan venderlos urgentemente para pagar cualquier gasto urgente. Algo que a nosotras nos indigna de forma directa es que los alimentos frescos que se han incluido en ese subsidio por embarazo, por natalidad, que ya es una miseria, se tienen que comprar de un supermercado a precios exorbitantes, porque los supermercados tienen precios muy por encima de los precios del mercado de la casera. Si encontrar trabajo no siendo madre es difícil, encontrar trabajo con una o dos guaguas pequeñas es imposible, por lo que la opción de buscar la subsistencia en la calle es la única posibilidad. Y entonces el cuadro de la maternidad en Bolivia son las guaguas creciendo con sultana en la mamadera, jugando en un cajón de conservas, de manzanas, conservas de sardinas, cualquier cajoncito sirve, al lado de su mamá y en la acera. Ese es el rostro de la maternidad en Bolivia. La maternidad es callejera, la crianza es en el pequeño puesto de venta. La certeza de que ser madre te hace más pobre es la única certeza que siente una futura madre. Las abuelas, que son las que ya han salido del circuito de crianza, vuelven a entrar en ese mismo circuito como abuelas para apoyar a sus hijas. Y las escuchas decir, a ver si así ellas salen adelante. Estoy apoyando a mi hija para que salga adelante. Vemos entonces mujeres de la tercera edad recogiendo a las nietas del colegio, cargando la guagua para que la hija pueda trabajar. pero el esfuerzo de las abuelas es también deglutido, devorado e invisibilizado por la sociedad con más facilidad que el de la madre. Y no crean ustedes que las abuelas lo hacen por el inmenso cariño que tienen, sino porque saben que no pueden dejar a su hija en la estacada. Antes es el apoyo la abuela para criar a la guagua que el padre para hacerlo. Si de corresponsabilidad masculina hablamos, el Estado mismo garantiza que todo hombre que quiera lavarse las manos de su paternidad lo haga tranquilamente, empezando por el presidente del Estado plurinacional, Evo Morales, que da el mal ejemplo flagrantemente. Cuando hablamos de paternidad, estamos hablando nosotras de limpiar los mocos, de jugar con la guagua, de vestirla, de llevarla y traerla en tu trajín cotidiano. No estamos hablando de la idea del padre proveedor que llega con dinero. Pero resulta que ese concepto de paternidad como crianza de la guagua es prácticamente inexistente en Bolivia, porque no los ves físicamente a los padres criando sus guaguas. Por lo tanto, el concepto de paternidad en Bolivia está muy circunscrito al de la asistencia familiar. La lucha por la asistencia familiar, entonces, pero también es muy ingrata, es burocrática y con el nuevo Código de Familias en nada ha mejorado. El padre irresponsable siempre puede alegar estar desempleado, tener otras obligaciones o simplemente no hacerse encontrar y aquí no pasó nada. Tampoco la cárcel por irresponsabilidad paterna ha funcionado. Nosotras recibimos cientos de casos, ya no sé si decirles cientos diarios, pero decenas de casos diarios. Muchas veces cuando yo hago mis programas desde Mujeres en Busca de Justicia y hay 30 mujeres esperando, ¿y por qué ha venido compañera? ¿Por qué ha venido compañera? Todas, y la asistencia familiar. Paula Gutiérrez ha escrito un libro que se llama La asistencia familiar no es una limosna, porque te tratan como si estuvieras limosneando. Queremos una vez más repetir y subrayar que la asistencia familiar no es una limosna y que es un derecho ganado para las guaguas. Cualquier mujer que pide la asistencia familiar tiene derecho de hacerlo y lo está haciendo para sus guaguas. No debe permitir que la denigren, no debe permitir que la humillen, no debe permitir que la malbarateen o, como dice Mayra Rojas, la tamboreen de aquí para allá por pedir la asistencia familiar. Ese es un derecho de las guaguas. El padre no renuncia a nada, ni siquiera a un partido de fútbol, por ser padre. Y esto es Bolivia. La sociedad entera, empezando en la iglesia y terminando en la escuela, es un aparato de destrucción de los sueños de la madre. Ella debe proyectarse en el hijo varón sin margen ni para estar cansada. Morir por él, luchar por él y abandonarse a sí misma para ser premiada por la sociedad con el título de buena madre, premio que se reduce a una palmadita en la espalda. La maternidad en la sociedad boliviana es una invitación a abandonar tus sueños, tu cuerpo y tus proyectos personales. La madre boliviana no cuenta, no vale y no tiene opinión, sino para, por y a través de sus hijos, entendidos y vistos como los hijos varones. El hijo es el único justificante que le otorga valor a la vida de la madre. Dejar de ser para que el hijo sea. Eso es la maternidad en Bolivia. Dejar de ser para que el hijo sea. De mi madre. La maternidad es el cuadrilátero donde la mujer desaparece. Un cuadrilátero compuesto por culpa, chantaje, abnegación y soledad. Mientras no se entre a resolver la maternidad, ninguna lucha de las mujeres calará masivamente en las propias mujeres. Porque todas dirán, no, es que yo soy madre. Esas que están en la lucha, como no son madres, es por eso que están en la lucha. Al mismo tiempo, una mujer que no es madre vale menos en la sociedad. Su palabra políticamente está despojada de valor porque el único sentido que en una sociedad patriarcal tiene una mujer es el de reproducirse y ser madre. No hay sueldo por maternidad. No hay seguro de vejez por maternidad. Y los pocos derechos que por maternidad figuran en la Ley General del Trabajo hacen que nadie quiera contratar a una mujer madre. Eso ha convertido la maternidad en el sistema capitalista neoliberal que vivimos en una suerte de servidumbre gratuita, sin costo para el Estado, sin costo para la sociedad, sin costo para el padre, y que las mujeres debemos sobrellevar como sea. Precisamente por este grado extremo de explotación y humillación que hoy representa la maternidad en Bolivia, es que existe el Día de la Madre, para anestesiar a las madres y que no reclamen. Por ese grado extremo de explotación que representa la maternidad, es que existe el Día de la Madre, para confundir a las madres y que no protesten ni hagan huelga de maternidad. Porque la maternidad es un grado extremo de explotación, es que existe el Día de la Madre, para homenajearlas y que con eso se den por bien pagadas. Y sobre todo, para que los hijos, los padres, pues se laven el sentimiento de culpa. La madre es la figura de mayor explotación y de menor valor en la sociedad boliviana. Y es para disfrazar esa condición de servidumbre que hoy se canta en los colegios, el terrorífico himno a la madre. Palpitantes de rabia y horror, a la madre levemos la voz, levantando su imagen del suelo, despertando su perdida ilusión. Palpitantes de rabia y horror, a la madre levemos la voz, levantando su imagen del suelo, despertando su perdida ilusión. En la madre el pesar se acumula, la tristeza en su pecho se encierra, el machismo la hunde en la tierra, maldigamos su inmenso dolor. Amargada soporta las cruces que a la fuerza le impone la sociedad. Es su cuerpo violado y herido, y su vientre sufre dominación. Palpitantes de rabia y horror, a la madre levemos la voz, levantando su imagen del suelo, despertando su perdida ilusión. Palpitantes